Este es el último éxito de la Charrita del Norte, Beatriz Lizarazo, del álbum Pobre Corazón. Aquí tienen Imperio de Amor, en estilo vallenato, Beatriz Lizarazo. La gente me pregunta qué es lo que tengo yo, porque vivo contenta cantándole al amor. Mi vida luce linda como la luz del sol. Mi pecho se me agita, suspiro por tu amor. Este es el último éxito de la Charrita del Norte, Beatriz Lizarazo, del álbum Pobre Corazón. Aquí tienen Imperio de Amor, en estilo vallenato, Beatriz Lizarazo. Porque vino a mi vida buscando mi calor. Mi alma estaba vacía y ahora se ilusionó, porque encontrando al hombre que me colmó de amor. Él es mi rey, yo soy su reina. Este es el último éxito de la Charrita del Norte, Beatriz Lizarazo, del álbum Pobre Corazón. Aquí tienen En Barranquilla, Imperio de Amor, en estilo vallenato, Beatriz Lizarazo. Por sus besos de amor, y es que lo quiero tanto a mi ángel del amor, porque él vino a mi vida como la luz del sol. Este es el último éxito de la Charrita del Norte, Beatriz Lizarazo, del álbum Pobre Corazón. Aquí tienen Imperio de Amor, en estilo vallenato, Beatriz Lizarazo. Como yo soy, al ritmo vallenato, le canto esta canción. Mi alma estaba vacía y ahora se ilusionó, porque encontrando al hombre que me colmó de amor. Está a la venta el nuevo álbum musical Pobre Corazón, de Beatriz Lizarazo y Jason Pérez, las voces rancheras con sentimiento. Pedidos al teléfono 582-5514 y celular 310-818-2527. Beatriz Piso Lizarazo @hotmail.com en Cúcuta, Colombia. Cuerpo Frontera apoya al artista norte santandereano.